Él les van a cobrar 20. Tomás, muchas gracias por haber venido. Gracias. Fernández, usted pensaba que era solo un operador técnico, no, el chabón es músico. Qué grande, Miguel. Pero MTV es exclusivo nuestro, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el tema del violento desalojo que se sucedió ayer en el Bajo Flores. Para eso estamos en contacto telefónico con el arquitecto Jorge Lembo, que es gerente de promoción social de la Comisión Municipal de la Vivienda. Lembo, buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Y más o menos. Sí, la verdad que es un día muy triste. Yo, discúlpeme que voy a decirle esto, que puede parecer agresivo, pero viendo las imágenes ayer, me hacía recordar mucho a la época de la dictadura militar. Inclusive peor que la dictadura militar, justamente porque estamos en democracia. Bueno, sí, evidentemente cualquier cuestión que esté ligada a la represión y ligada a la acción policial, a uno inevitablemente le trae recuerdos de esto, ¿no? De todos modos, creo que hay que diferenciar muy claramente las cosas. Aquí hay una necesidad que tiene la ciudad de poner en valor y en juego sus recursos, especialmente sus tierras, para atender una cantidad importantísima de necesidades que se están dando, dentro de, además de un marco de vigencia institucional y de programas de acción consensuados con la gente, consensuados con los distintos actores políticos y sociales. Y cuando la terrible emergencia que estamos viviendo nos pone frente a situaciones como estas, hay que tomar decisiones, y a veces esto termina en esta... ¿Pero con este costo? Yo creo que acá hay... Digo, el costo de topadoras, de gases, de balas. Mire, y por supuesto de gente que... Ahora le voy a preguntar si usted nos puede decir en qué situación están ahora, hoy, a las 10 y media de la mañana, las familias que fueron desalojadas, pero... Yo creo que hay una cuestión que quizá es cuestionable con respecto al método con el que se llevan adelante estas acciones. Creo que no tenemos todavía muy claro cómo se hace, ¿no? Uh-huh. Estas tierras fueron ocupadas a instancias de gente que estaba haciendo negocios, sí, básicamente económicos. Nadie podía hacerse el distraído con respecto a las consecuencias que podían llegar a darse. Este terreno, como muchos otros, digamos, estaban protegiendo desde que asumió esta gestión, sí, y a un costo realmente importante. Y bueno, cuando se empieza a jugar con la necesidad de la familia, cuando se empieza a estafar gente, se pone en marcha un mecanismo que es de altísimo riesgo. Pero usted, ¿el gobierno sabía que había gente malvendiendo lotes en ese terreno? Sí, se hicieron las denuncias ya hace 15 días. ¿Quiénes eran? ¿Se sabe? ¿Cómo? ¿Se sabe quiénes eran? Sí, muchos casos están identificados. Alguna gente que aparece defendiendo los intereses de la gente que había sido estafada, en realidad era la gente que estafaba. Uh-huh. O que quería hacer algún tipo de negocio político. A nosotros ha habido gente que nos ha venido a ofrecer fichas de afiliación partidarias, una cosa realmente vergonzosa, a cambio de que nosotros permitiéramos que se ocuparan los terrenos. O sea, eran punteros. Digamos, hay gente ¿De que... ¿De qué partido? Que profesión. No, no son de ningún partido específico. Hay gente que vive de esto y que va viendo, uh-huh, a ver cómo se acomoda con la persona que eventualmente tiene la decisión sobre alguna cosa, y bueno, la política argentina ha caído muy bajo en este sentido, ¿no? Lembo, estos terrenos son terrenos pertenecientes a la ciudad, ¿no? Son terrenos de propiedad del gobierno de la ciudad. Uh-huh. ¿El proyecto de uso de este terreno es para...? Bueno, esto está justamente en discusión en este momento. Este está zonificado como área industrial, sí, y es un área donde... es posible localizar algunos emprendimientos que están evaluándose en este momento por parte de la Corporación del Sur. ¿Pero qué se discute? ¿Hacer que un barrio, una industria? La Comisión Municipal de la Vivienda, por otro lado, tiene una necesidad importante de tierras para continuar con el programa de erradicación e integración de villas de emergencia. Sí. Y nosotros tenemos en este momento una población de alrededor de 26.000 familias en las villas de emergencia, sí, y una necesidad de que haya tierras disponibles para poder continuar el proceso de rotación. Nosotros vamos construyendo viviendas, trasladándolas, adjudicando esas viviendas y liberando tierras para construcción de más viviendas y para apertura de calles. Bien. Sí. Obviamente, si uno se pone exclusivamente, uno como funcionario de la Comisión de la Vivienda, se pone exclusivamente en el interés de los proyectos de la Comisión Municipal de la Vivienda, va a querer hacer viviendas en todos lados. Uh-huh. O sea, podemos llegar a pedir hasta plazas para que nos transfieran para hacer viviendas, porque realmente la necesidad... Sería bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que también nosotros no somos necios, uh-huh, y entendemos que... una ciudad con vivienda y sin empleo va a seguir siendo una ciudad con problemas crecientes, ¿sí? Sí. Por lo tanto, no tenemos la necesidad de decir esa tierra tienen que ser para construir vivienda porque no hay otra necesidad. Por otro lado, entendemos que hoy la industria no es la industria de los años 50, es una industria que es compatible con vivienda, y el mejor tipo de desarrollo urbano es el que integra usos e integra población, integra usos distintos y poblaciones distintas, digamos. Esa es la mejor manera de desarrollar la ciudad, ¿sí? Y creemos que es posible, digamos, compatibilizar, sí, desarrollos industriales que generen empleo con desarrollos habitacionales que... Ahora, ¿qué va a pasar con esta gente que ayer fue desalojada? En este momento, ¿dónde, cuál es la situación? ¿Usted está al tanto de la situación? De acuerdo al registro de las familias que se hizo ayer, que terminó alrededor de las 10 de la noche, sí, lo que resultó es que había 6 familias que fueron alojadas por el gobierno de la ciudad. ¿Cuántas? 6 familias, realmente el número es muy... 6, pero ¿cuántas son las que estaban ocupando el terreno? No tengo el... Se habla de 400 familias, ¿puede ser? Puede ser que estemos en un número así, tengo un número más cercano a los 200, pero la mayor parte de esas familias... Sí. Tenían vivienda, estaban viviendo en Villa 3, uh-huh, y volvieron a sus lugares, digamos, volvieron a su lugar. Lo que hay que entender es que en general la familia que entra en este tipo, que es víctima, digamos, de este tipo de negocios, en general, no en todos los casos, son familias que, por ejemplo, están alquilando una villa, ¿sí? Uh-huh. Porque hay una cantidad grande de gente que se dedica a hacer este tipo de negocios, digamos, ¿no? Uh-huh. De construir en las villas para alquilar. Muchos casos gente que no vive en las villas, sino que tiene un terreno ocupado y lo usa como fuente. En estos momentos hay gente que de los que fueron desalojados ayer, hay gente que ahora está en la calle. Porque me dice la ciudad pudo albergar 6 familias. Algunos volvieron a lugares originarios previsto, y otros... Había un cupo previsto para alojamiento muchísimo mayor, que no fue necesario utilizar. La Secretaría de Promoción Social tenía previsto, frente a la inminencia del pedido de desalojo que hizo la jueza, una cantidad de plazas de alojamiento mucho más grande. Creo que estábamos hablando casi, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente no puedo dar el número exacto, pero sé que había una previsión muy grande. Uh-huh. Cuando después de todos estos incidentes se hizo el registro de las familias, que cada uno expuso su necesidad, dónde estaba, en qué situación estaba, familias que fueron realojadas fueron solamente 6. Mm. Realmente es un número que uno, frente a la situación... Sí, parece poco, ¿no? Parece muy poco, sí. Sí. Pero realmente es la mejor muestra de cómo está funcionando todo esto, ¿no? Mm. Esto, digamos, la diferencia fundamental que tiene esta situación con lo que usted me planteaba con respecto a que esto hace acordar a la época de la dictadura, es que topadoras, balas, las imágenes son realmente patéticas, realmente eran patéticas las imágenes. Espeluznante, ustedes no se pueden imaginar cómo esto nos toca a nosotros directamente. Mm-hmm. Claro, por pero supuesto, sí. Yo creo que frente a estos intereses que a veces son fuertes, creo que hay que dar señales claras. Si el gobierno de la ciudad no protege sus tierras, mal puede pedirle al presupuesto de la ciudad que... Está bien, Lembo, pero le reitero, a este costo, proteger tierras a este costo es un poquito exagerado, digamos, para ser suave. Proteger tierras significa la posibilidad de que estas 26 familias que están viviendo en Villa tengan alguna alternativa de tener una vivienda digna. Claro, claro. Si nosotros permitimos los asentamientos irregulares, lo que estamos permitiendo es que cada vez mayor cantidad de gente pase a vivir en las peores condiciones. En este terreno no hay cloacas, no hay agua, no hay electricidad. Es un terreno de relleno. Claro, pero uno puede pensar que quien toma estas tierras es gente realmente desesperada, que no tiene dónde ir, que no tiene laburo, que vive en una pieza y es totalmente hacinado. Y bueno, la desesperación empuja esto. La respuesta de la autoridad no debería ser la que fue ayer, ¿no? Son dos cosas distintas. Por un lado, estas situaciones tienen que ser claramente previstas antes de la ocupación. Después, siempre hay peligro de que termine degenerando en este tipo de cosas. Lo que me preocupa muchísimo es que haya gente que lucre con esto. Que no nos demos cuenta, que no podamos diferenciar la realidad de la emergencia de las familias de los negocios que se hacen con la emergencia de las familias. Lembo, le pregunto, además de tratar de darle solución al problema de la gente que quedó sin lugar, ¿usted tiene conocimiento si el gobierno está investigando la represión e investigando además ¿quiénes son los que vendían las tierras? ¿Los lotes? El tema de las ventas de tierras, están hechas las denuncias, le repito, ya desde hace bastante tiempo, antes de esta situación. Con respecto al tema de la represión, no me cabe a mí especular sobre cómo no, no, está bien. Por eso le preguntaba si usted estaba en conocimiento. De todos modos, estoy absolutamente seguro de que estas cosas se pueden manejar de otra manera. Uh-huh. O sea, no es lo mismo enfrentarse a una banda de delincuentes que estafan gente y que defienden un lugar para hacer negocios que enfrentarse a una familia que fue estafada por esto. Uh-huh. Creo que el trato debe ser bien diferenciado. Yo no sé si esto está tan claro, digamos. Sí, está claro. Arquitecto Jorge Lembo es gerente de promoción social de la Comisión Municipal de la Vivienda. Le agradecemos mucho, le agradecemos realmente porque acceder a una entrevista en una situación después de lo que pasó ayer es bastante difícil, lo veo bastante apesadumbrado usted también, ¿no? Imagínese, o sea, lo que pasa es que la situación, frente a una situación como esta, todo es muy confuso. Uno dice, el primer análisis que uno hace es, la gente necesita, la tierra está libre, listo. Ahora, cuando uno empieza a analizar lo que pasa después, las consecuencias y las cosas que no se resuelven con este tipo de tomas, ahí es cuando tiene que asumir una responsabilidad que a veces tiene aristas terrible, ¿no? Desagradable. Gracias, arquitecto Jorge Lembo. Muchas gracias. La tribu. Mare, cortamos la mare porque nos quejamos. ¡Alejo! Capanga, ¿qué haces, Alejo? ¿Dónde estás? ¿En la calle Lambaré? Estoy, sí, en la calle Lambaré, en las alturas de la calle Lambaré, porque el corte tiene que ser fuerte. Sí, sí. Escucha, vamos a poner tamboriles al asunto, El corte tiene que ser violento. Violentísimo, hay muchas quejas. ¿Querés escuchar algunas? Sí, quiero quejas, quiero protesta, quiero gente en la calle. Ahí está, vamos, pero empiecen a protestar. Miguelito, protesta por algo, dale. Violeta, dale. Sí, nos quejamos por la represión que hubo en Flores. Vamos a hacer un corte violento, Capanga, ¿me escuchás? Sí, llevaste fósforo. Violento, yo te diría que empieces a contar de 10 a 0. Sí. Y vas a ver lo violento que va a ser el corte. Bueno, o sea, que no cortamos solo la calle Lambaré. Empecemos ya. Vamos a hacer un corte tremendo, inolvidable. Bueno, ahí, pónganse el micrófono, vamos a hacer un corte bárbaro. Cualquier cosa nos escuchamos el lunes, ¿no? A las 9 de la mañana. Vamos. Que esto no da para más, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, hasta el lunes, ¿eh? 4, 3, 2, 1, 0. Hasta el lunes. tal? Bueno, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esta cuestión? Bueno, la opinión es que acá tiene que ser juzgado y condenado este individuo por crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, por los delitos que ha cometido y que sigue impune. Acá el tema de la extradición, el gobierno argentino es signatario de pactos internacionales que cuando se firman ya saben que están por arriba de la Constitución Nacional. Uh-huh. El Estado que firma un convenio, pacto, tratado, sabe bien lo que está firmando. Y está firmando un compromiso para ser cumplido. La Argentina hasta este momento no ha cumplido ni con las demandas del juez Baltasar Garzón. Claro, por eso te iba a contar, ¿no? Bueno, en el caso de Baltasar Garzón, el gobierno argentino decidió no extraditar a nadie. Ni con la justicia de Italia, que juzgó en ausencia también a Suárez Mason, Riveros y toda la sarta de genocidas, y del juez Leloir de París, que también hace 2 años que está en un toma y daca con el gobierno argentino con el tema de venir. Él ya ni siquiera, el juez Leloir ha pedido extradición, sino venir a interrogar acá a los responsables de la desaparición de 14 franceses. Así que el gobierno, como siempre, esté quien esté, porque imagínate que Jaunarena es el mismo que estaba cuando se dictaron las leyes de punto final y obediencia de vida. Nora, ¿te sorprendió la detención de Astiz? ¿O que se haya presentado? Sí, nos sorprendió, pero si él se presentó es porque fue aconsejado. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Está previendo lo que realmente se rumorea, que el gobierno no va a darle la extradición a... Claro, porque él es un prófugo de la justicia francesa, acá en la Argentina. Ya está condenado a muerte en Francia. Está cadena perpetua. Y acá es un prófugo, como hay otros. Por ejemplo, está Olivera, que también lo protegió el Estado argentino, el gobierno argentino, permitiendo de que presentaran papeles falsos, porque acá estas cosas no se pueden hacer sin que intervengan agentes del Estado. Pues es imposible. Cualquier persona no puede hacer lo que hizo Olivera para volar de Italia acá, para no ser extraditado a España. ¿No? Entonces, esto está claro. El gobierno y el anterior no tenían la menor decisión de castigar a los genocidas, ¿no? Esto está claro. Los que están ahora adentro, un puñado que no es adentro de cárceles, sino en su casa, con prisión privilegiada, y otros en cuarteles que están ahí con todos los privilegios, pueden entrar y salir tranquilamente, es por el robo de niños. Uh-huh. Y están procesados, ¿no es cierto?, detenidos mientras se hace el juicio. Pero después, acá hay 30.000 detenidos desaparecidos y, bueno, cuesta tanto que logremos que haya justicia, ¿no? Siempre hay un impedimento. Ya un juez ha dicho que las leyes de punto final, obediencia de vida, son inconstitucionales. Uh-huh. Y bastaría, ¿no?, con que esto se haga general, porque lo ha dicho un juez y porque lo está implementando en la causa de Poblete. Sí. Pero después vemos que es el reino de la impunidad la Argentina. ¿Nora, está previsto que Madres haga alguna actividad con el tema Astiz en estos días? Mira, ¿alguna movilización? Momento, sí, en este momento por lo pronto está detenido y tiene el gobierno, la justicia italiana tiene 45 días para hacer el pedido de extradición. Sí, pero digo, la agrupación, las madres van a hacer Nosotros estamos ahora en permanente reunión también con todos los organismos para ver qué medidas se van a tomar, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo pronto de apoyo a la justicia italiana para la insistencia y para que haga valer los tratados que se han firmado, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, estamos en esta espera, mientras tanto se están haciendo estos trámites, y apoyando a los familiares de los desaparecidos que están, involucrados en el caso, bueno, la familia de, por ejemplo, de Gullo, uh-huh. y que fue la mamá la que está en la causa de Italia, y uh-huh. la familia Pegoraro. Sí, podemos recordar brevemente el raíz delictivo de Astiz, estaba involucrado en la secuestro de la fundadora de las Madres, primero, ¿no? Primero está involucrado en el secuestro de Ángela María Ayeta, sí. y de los Pegoraro, que fueron llevados a la ESMA. Uh-huh. Después se infiltró en el Movimiento Nuestro en julio de 1977. Sí. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido. Presentaba testimonios con el nombre de Gustavo Niño, uh-huh. porque Azucena, que era una madraza, uh-huh. Vos sabés, una líder natural, sí, de Azucena Villaflor. Azucena Villaflor de Vincenti. Ella, en ese momento, era una referente importante en la plaza, porque fue la que se inspiró para que fuéramos a la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y él se infiltró ahí, bueno, a Azucena y las demás madres decíamos, mirá, la plaza no cruce, pues sos joven. Y bueno, se le decía que esperara en la esquina de la municipalidad. ¿Vos lo conociste en esa época? Sí, sí, lo conocí, tengo un asco total primero de haber estado así, haberlo tenido al lado. Nosotros éramos muy ingenuas, uh-huh. siempre igual algo nos queda de ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo... Por suerte también, que uno, ¿no? como madre, ¿viste? Por claro. suerte también, porque a veces eso... bueno, pero me imagino que en esa época también era muy difícil detectar una situación así, de infiltración, ¿no? Y creíamos y estábamos tan sensibles ante claro. cualquier denuncia de una persona más que se sumaba, porque ahí en ese momento en la plaza se sumaba todos los días otra madre y otra uh-huh. y otra, porque era el año 77, que fue 77, 78, 76, bueno, fueron los años de mayor cantidad de desaparecidos. Después estuvo involucrado también en el secuestro de las monjas. De Dagmar Dagelin, bueno, ahí fue cuando se infiltró, y después se desaparecieron Azucena, Careaga, Mari Ponce Bian. Sí. Bueno, y después en el caso de Dagmar Dagelin, sí. que también intervino, tiró sobre la joven, la secuestró y la llevó ahí en manos de los otros torturadores. Uh-huh. Nora, en el momento en que estaba en las reuniones con ustedes y se acercaba sí. a ustedes, ¿qué actitud tenía? ¿Cómo era? Mira, nosotros en la plaza sí. Nos poníamos alrededor de él para decirle, mirá, andate, que no te vean, que sos joven. Bueno, no había mucho trato, más que, bueno, un testimonio. Bueno, en otra oportunidad se vino con una piba agarrada de la mano, pobrecita, bien agarrada de la mano, uh-huh. Diciendo que era una hermana, que es la piba esta que estuvo secuestrada, y que ellos retenían al hijito de ella mientras él la llevaba a la plaza para hacerla pasar por su hermana, ¿no? Ajá. ¿En qué momento se dieron cuenta que era militar infiltrado? Mira, ¿Cómo se dieron cuenta? Él, después del secuestro de Santa Cruz, se fue, ahí mismo ya se fue, lo mandaron para Francia, uh-huh. a infiltrarse en el movimiento de familiares que estaban exiliados allá, uh-huh. Asilados en Francia, y que tenían una comisión. Y bueno, él fue y se infiltró allí. Y ya lo sospechaban de él. Además, acá había habido este gran secuestro y ya empezaron a sospechar. Ya no era, y fue con otro nombre, Escudero. Uh-huh. Acá estaba Niño, allá Escudero. Alguien detectó esto, alguna persona que viajó, un familiar, ¿no? Acá Gustavo Niño, allá Escudero, bueno, eso, ahí nomás ya lo mandaron a Sudáfrica. Uh-huh. Y ahí en Sudáfrica, un grupo de periodistas lo fotografió en sus entradas y salidas en la embajada, ajá. el consulado, y ya empezó a quedar marcado. Cuando fue lo de Malvinas, bueno, la foto que salió de él, aunque estaba con barba y todo disfrazado, ahí ya supimos bien que era él, Astiz, y bueno... Lo pudieron confirmar en ese momento recién. Sí, cuando se entregó en la Georgia, además cobarde, de una bajeza moral sí. total, ¿no? Total. Es una basura total. Como ser humano, va a ser humano, ¿no? individuos, bueno, diría ojalá, yo, ¿no? Ojalá que se haga justicia. Ojalá, mira, ojalá, porque ¿sabes qué pasa? Acá para seguir construyendo un país con una democracia o con un Estado de Derecho, no hablemos democracia, cuesta mucho decir la palabra democracia, porque el voto que se pone en una urna no determina la democracia. No, la democracia está por conquistarse. Pues está por conquistarse. El pueblo pone voluntad, pero este pueblo es apaleado, como vemos las muertes de gente en Corrientes, en Salta, en Jujuy, en Neuquén. Vemos que el pueblo, para protestar, tienen que cortar una ruta porque si no, no son escuchados. Nadie acá. Si acá no haces una medida de fuerza, sos escuchado. Y después es apaleado o es baleado. ¿Viste? La gente pide pan, le dan balas. La gente pide trabajo, le dan palos. No hay una alternativa de políticos decentes, honestos, con excepción de 4 o 5 que son los que menos escuchados son desde el propio poder. Bueno, Nora, quedamos en contacto por este tema. Sí, vamos a hacer seguimiento del tema. Bueno, ojalá que se resuelva con justicia esto, ojalá. Te mandamos un abrazo. Bueno, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Muchas gracias por la comunicación. El ojo está lleno de espanto. Vive el destino de ver. 11 menos 25 de la mañana. Esto es Vinilo 33 hasta las 12 del mediodía. Nuestros teléfonos, 4864-0489. Es que comí otra factura. Pare de comer, capón. Todo el tiempo comiendo facturas. Un mate te haría falta, ¿no? O 4866-1095. ¿Te dio mate, Violeta? No, no tomo mate. ¿No tomás mate? No, no tomo mate. Y en la radio no veo ningún frasquito de café, nada.